bolear el hacha, así la asada, torzar la lana, amasar la peya, forjar el hierro, trenzar el tiento, sembrar, coser, quinchar, sobar, hilar, premian la mano con el callo, los callos galardones al amor sostenido, engrosan el poder de las amas de casa, promulgan la valentía del obrero y recubren de coraje los días. El ruin, el cobarde, desestima tamaño don de la naturaleza, traidor perfecto de la creación, inmensamente mezquino y estúpido, inventa maquiavélicos cánones de belleza, donde especie de monstruos de barro, cemento y aserrín, mujeres y hombres de manos callosas, no tienen derecho al suave brillo del éxito. Lo que pocos saben es que el viento de la lana, la sabiduría de la arcilla, el frío del hierro, el dolor del cuero y el perfume de la madera buscan manos que les amen. Cuentan que se ha sabido de un tiempo fecundo y hermoso, donde solo se usaba la madera del árbol que moría de pie, seco en pie. Dicen que lo sucedía una especie de concierto de hachuelas, formones, gubias y serruchos. Yo, naturalmente, no lo he visto. Apenas si estoy curtiendo estos, mis primeros callos.